Jueves de 19 a 20:30. Yo soy la morsa. Sale del papel y se materializa en el éter. Ya viene, ya llega, ya empieza el chavo de la librería. Pobre mi viejo. Oh, rapaz. En el capítulo de hoy, Luis Fernando Verísimo. ¡Luis Fernando Verísimo! Luis Fernando Verísimo. Para mí, este tipo es como un antropólogo. Ustedes, todos ustedes los que están acá deben conocer la historia del tipo que se fue a comprar cigarrillos a la esquina y nunca más volvió. Yo me enteré por Verísimo que este tipo era brasileño. O sea, esto se desparramó por todo el mundo, pero el primero que hizo esto fue un brasileño. Verísimo lo conoció al tipo este y contó esta historia. 20 años después, toca un timbre en una casa y una mujer abre, levanta la mirilla y ve unos ojos. No, algo le llama a abrir la puerta. Abre y algo le hace... Una mujer de 20, 30 años, le hace salir corriendo hacia el patio y decir: mamá, volvió papá. Vuelven las dos, la mujer, la chica y la grande, y la mujer mira al tipo que está parado en silencio, se saca el pañuelo de la cabeza y le dice: ¿dónde carajo estabas? ¿Cómo tenés cara de aparecer 20 años después de no haber llamado nunca? Tu hija está recibida, nunca pasaste un mango. Pero vos, ¿cómo tenés el tupé? Sos un sinvergüenza. El tipo, en silencio, baja la vista, se toma la cabeza y dice, me olvidé los fósforos. Esta historia recreada por Luis Fernando Verísimo. Para que les cuento esto, como para que nos situemos en qué autor voy a charlar hoy. Les contaba en el blog anterior que yo me pensé que ibas a venir con él, porque Sergio me manda un mail y dice: voy con Luis Fernando Verísimo. Digo, viene con Luis Fernando Verísimo. Claro, ahí te comiste esa película. La realidad fue que Luis Fernando Verísimo es el primer autor del que voy a comentar acá que está vivo. O sea, eso podría haber sido posible. De hecho, hice todo el esfuerzo para que mande un audio, porque tengo un amigo que lo conoce. Yo conocí a la hija. ¿Lo conociste a él, no? Ah, no. Conocí a la hija y la traté a la hija. Y un amigo lo trató a él y quise de todas maneras. Pero bueno, Luis Fernando Verísimo tiene 82 años en este momento. Es un tipo que no para de laburar, que aparte de la literatura se dedica al jazz. Tiene una banda de jazz en la que toca constantemente, que se llama El Menor Sexteto del Mundo, porque son cuatro, pero originalmente esa banda era El Mayor Sexteto del Mundo, porque eran 11. Es decir... ¿Qué habrá pasado con el resto, no? Bueno, ¿qué habrá pasado? La cosa que quiero contarles entonces, les dije ya un poco de la edad, Verísimo, Luis Fernando, es el hijo de un gran escritor brasileño, que los argentinos no conocemos. Nosotros tenemos referencia sobre todo de Jorge Amado, tal vez el brasilero, ¿verdad? Porque se hicieron películas y porque sobre todo en una época nuestros padres, nuestros abuelos lo consumieron. Érico Verísimo era amigo íntimo de Jorge Amado, es una de las figuras emblemáticas de la literatura brasileña, pero es a diferencia de Jorge Amado, que es de Bahía, Érico es de Porto Alegre, es decir, como dicen los brasileños, es un gaúcho. Vieron que usan esa expresión para decirle gaucho, ¿verdad? Ah, mira. Pero ellos le dicen gaúcho porque tienen una cultura totalmente parecida a la que nosotros conocemos como la cultura gauchesca. De hecho, toman mate también. Exactamente, le dicen chimarrón al mate, pero toman mate. Lo toman un poco distinto a nosotros, es un mate fosforescente en la yerba. El mate, o sea, el mate propiamente dicho es muy grande, el porongo, la bombilla también es muy grande, pero la cultura usan bombacha, son todo lo mismo. Este tipo, Érico, es una figura muy importante en la literatura brasileña, a tal punto que en el comienzo de los 40 se va a enseñar a literatura a California, Estados Unidos. Se va con sus hijos, se lleva toda la familia, se va con Luis Fernando, que tiene en ese momento 7 años. Es decir, hace una parte de la escuela primaria Luis Fernando y vuelven a Brasil. Pero después le ofrecen un cargo muy importante en el Departamento Cultural de la OEA, en la Organización de Estados Americanos. Él se vuelve a ir, esta vez se va a Washington, y Luis Fernando coincide eso con los 16 a los 20 años. Es decir, que Luis Fernando casi se educa, o sea, termina la secundaria en Estados Unidos, el inglés es su segunda lengua, y empieza a ser embebido de la literatura norteamericana. En ese momento, y acá viene la explicación, porque le gusta el jazz. El chabón escucha jazz en Estados Unidos, mientras vive en Estados Unidos. Y a tal punto que él dice que si tuviera que hacer un currículum de su vida, una de las cosas que pondría como las más importantes es que vio a Charlie Parker en vivo. Ah, sí. Wow. Wow, exactamente. Para tratar un poco de imaginar el tipo que estamos hablando, quiero para que ustedes, ustedes que están conmigo, los que están escuchando, tenemos que pensar en un gordito. Un gordito como... Pelado. Como, me simpatiza. Gordito, pelado, me así, simpatiza. Pero tenés que bajar de parar acá porque si no después lo vas a estar en contra, ¿no? La cosa es que es algo así como un Soriano en el sentido literario. Un tipo que... Mejor me cae porque Soriano es hincha de San Lorenzo. Bueno, imagínate. Este es hincha de Inter, que nosotros en el sur... es Gremio o Inter. Él es de Inter. Porto Alegre, exactamente, Porto Alegre. El tipo, entonces, para citar cómo es la infancia de él y qué tipo de personalidad, me gustaría contarles esto. Está con el padre le dice, vamos a hacer un viaje, Luis Fernando, lo lleva a la estación de tren, llega a la estación de tren, todavía había tren en ese momento en Brasil, y le dice, qué lindo día, ¿no, hijo? Suben al tren y hacen un viaje muy largo, casi 8 horas de viaje. Llegan al destino. Se bajan, el niño mira al padre y le dice, sí, papá, está lindo. Es un tipo de pocas palabras. Esa es la personalidad de Luis Fernando Baifio. Pero un tipo que está callado y no para de maquinar. Cuando recuerda la primera cosa que hizo relacionada con la literatura, dice que en su baño, en el baño él y su prima, vieron los inodoros, como acá se llaman ferrum, en Brasil se llama patent. ¿Sí? Él descubrió que los inodoros llamaban patent, entonces inventó un diario familiar que se llama El Patentino. Contaba las intimidades de toda la familia para que la lean mientras estaban en el inodoro. O sea, muy buena. Diario que parecía que todos se peleaban y se reían mientras estaban en el baño leyéndolo, hasta que el padre le prohibió que mantenga El Patentino sacándolo. Ese es el inicio de la literatura. Luis Fernando se vuelve a Brasil y nunca estudia nada formalmente, y a él le importa decir que es diplomado en nada. Él siempre quiso hacer otra cosa, se fue buscando buenos horizontes a Río de Janeiro, lo único que consiguió fue una mujer con la que está felizmente casado, tiene 3 hijos, volvió a Porto Alegre y a los 31 años no sabía qué hacer, estaba en su casa y un amigo del padre aparece, un literato, ¿viste? Aparece un amigo del padre y dice, Luis Fernando, ¿qué hacer? Nada, no sé hacer nada, no tengo nada para hacer. Bueno, no querés venir a trabajar al diario, un diario que estaban haciendo en Porto Alegre. Él se va, llega al diario, y primero, viste, arreglar huevada, viste, corregir los títulos, papá. Entonces en un momento toma coraje y le dice, ¿no te gustaría hacer el horóscopo? Sí, claro, dice. Entonces agarra y se sienta y hace el horóscopo. Hace el horóscopo y lo saca, viste, lo saca una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7, 8, van pasando los días. Y en un momento lo denuncian. Él no sabía, dice, que era necesario cambiarlo todos los días al horóscopo. O sea, pero atención, ¿qué es lo que hace él? Él lo único que hacía fue, hizo 12 cosas distintas para los signos y las iba cambiando. Una le tocaba a Aries, al otro día le tocaba a Tauro, al otro día le tocaba a Géminis, al otro día así, hasta que en un momento dijeron, chabón... Acá están cambiando de lugar. Entonces lo que descubre es que la gente que lee el horóscopo, dice él, lee todo el horóscopo. Lo que por ahí no estaba al tanto, que es algo que por ejemplo yo hacía, era que leía mi horóscopo y poner el de mi mejor amiga o el de el noviecito de turno, ¿viste? Ay, exactamente. A ver qué le pasa. Obvio, a ver qué me depara el destino. Pero, ¿viste? Pero a lo que voy, él se da cuenta que no lees uno, lees por lo menos 3 o 4, porque lees lo de tu familia. En un momento, a los 4 días, ve que le tocaba al otro lo que había tocado a él. Y ahí lo denuncian, tiene que dejar el horóscopo. Pero bueno, va pasando de cosas a los 33 años, miren lo que estamos hablando, 33 años, se va de vacaciones el tipo que escribe crónicas y le dice, Luis Fernando, ¿podés suplantarlo? Sí, sí, claro. Si él no sabe hacer nada y se anima todo. Pero era un audaz. Era un audaz. Él se mandaba. Se mandó. Entonces lo que hace es, se mete a trabajar haciendo crónicas diarias de fútbol, de la vida cotidiana, de política, de lo que sea, todos los días. 33 años. Hoy tiene 82 años y tiene escritos, editados, 70 libros. Nunca ha parado de escribir. Dice un amigo suyo, historietita, Jaguar, que él debería andar con un cartel en el pecho que diga hombres trabajando. O sea, es una cosa, obviamente esto que ustedes dicen es gráfico, yo si traigo todos los libros de Verísimo no me ven, pero también es muy difícil leer todos los libros de Verísimo. Hay que pasar mucho tiempo para eso, ¿verdad? Es un animal. ¿Tenés todos los libros de él? No tengo todos, es imposible. ¿Y los tenés en portugués, veo? Sí, sí, todos los libros los tengo en portugués. ¿Hay traducciones? Hay traducciones, mira, hay traducciones y como, viste, estamos hablando de muchos años atrás, lo han venido editando al español distintas editoriales. Empezamos por la Esaru, después lo editó Sudamericana y también lo editó De la Flor. Es difícil encontrar los libros porque son por periodos distintos, como te decía, y porque aparte hay... Él como que hizo temas. El tipo lo podemos pensar como que es esencialmente un cronista. Quiero compartir con ustedes, yo no había escuchado esta palabra antes de leer a Verísimo. No sé si para ustedes es algo común esto de ser cronista. No. Justo te iba a preguntar eso. Bueno, porque ¿por sabes que cuando yo me dijeron, no, ¿te gusta leer crónica? ¿Cómo? No sé qué es leer crónica, pensé, ¿viste? El diario, diría. Claro, como diario crónica, ¿no? Bueno, mirá lo que es crónica, la crónica. En Brasil es un término muy común. Es un pequeño artículo que podría ser un cuento, pero no es. Podría ser una opinión, pero no es. Podría ser un análisis de algo. O sea, la crónica abarca todo, pero es una cosa muy cortita. Muy cortita. Y que tiene, como si diríamos, punch, ¿viste? Que te engancha, la lees y te quedás dando vuelta. Bueno, este es Verísimo. Es un cronista. Por lo tanto, de estos 70 libros que digo, hay 62 que son recopilaciones de crónicas. ¿Crónicas sobre qué? De todo lo que se te pueda ocurrir. Por ejemplo, han empezado a tratar de hacer ahora una recopilación de sus crónicas. Entonces yo traje acá algunos para que ustedes vean. Por ejemplo, esta dice... Estas son las crónicas de la vida pública. Entonces, ¿qué hace? En la vida pública, ¿qué hace? Se mete con todos los políticos. ¿Viste? De lo que está pasando políticamente. Estamos hablando de un tipo que es de izquierda, siempre que votó al PT, pero tenemos que pensar que trabajó en plena dictadura para ilustrar. O sea, que debe estar muy feliz con el actual gobierno de Brasil. Tiene su opinión por respecto a esto, que es lo voy a comentar justamente. Pero, y que está bueno lo que planteas, porque nosotros no sabemos que Brasil es un país que tuvo 21 años de dictadura. Es decir, multiplica la nuestra por 3, ¿verdad? Y donde, entonces, por lo tanto, si nosotros entendemos que un país tuvo 21 años de dictadura, podemos entender que pueda venir un Bolsonaro. Totalmente. Donde todavía no fueron juzgados estos militares. Exactamente. Además, claro. donde el impeachment de Dilma está totalmente relacionado con que ella quiso hacer una cosa que le llamó la Comisión de la Verdad, que era y tratar de investigar, ni siquiera juzgar, investigar lo que había pasado. Tratar. Y cuando pasó eso, se pusieron el grito en el cielo y eso derivó en el impeachment de Dilma. Bye, Dilma fue. Sí, exactamente. El tipo entonces está trabajando, en el 64 él está trabajando, está la dictadura. En el 74 está la dictadura, son 10 años de dictadura. Él sabe lo que es escribir, él dice que él siempre sabe lo que es autocensurarse. Porque él todo lo que no podía escribir, se daba cuenta que ponía en riesgo. Ahí, como le gustaba la historieta, también dibujaba historieta. A veces cambiaba y cuando había una cosa un poco densa, tiene libros de historieta encima este tipo. Uno se llama Las Víboras y otro se llama La Comedia de la Familia Brasil, que es una familia de clase media brasilera típica, que está siempre en... es un cabo de la risa lo que pasa. Y las víboras no, las víboras sacuden al sistema todo el tiempo. Entonces él mandaba las cobras. ¿Con ese título? Claro, entonces lo que sucede es, cuenta una anécdota, que en el 74, 10 años de dictadura, entra un general a la redacción del diario en el que empieza, que termina siendo el diario más importante de Porto Alegre, La Cero Hora se llama, el periódico. Entra un general y dice que baje el tonito de lo que escribe, si no quiere tener problema, Luis Carlos Verísimo. Entonces él muy contento, se acerca y le dice: general, quédese tranquilo que yo le aviso a mi primo. Luis Fernando. O sea, es un grande. Ahora, como vos metiste, y para cerrar lo de la vida pública, él en sus crónicas, para que veamos, quiero leer un par de cosas. Él dice, propone un plebiscito. Esto lo escribe en el año 95. Un plebiscito que la gente vote para que vote cosas de los senadores, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que los senadores, vos recibirías tu boleta y vos votás. Que en vez de diarias, o sea, la plata por día que reciben para alimentación y hospedajes en visitas al exterior, deben, y vos tenés para elegir, llevar un tupper o quedarse con los parientes. O sea, para que la gente vote estas cosas. La cosa que dice, ¿cuánto debe ganar un senador de la República, un diputado de la República? Si comete un delito de tránsito, una multa, ¿debe ser descontado de su sueldo? La opción es sí o sí. O sea, después, ¿qué? Bueno, o sea, lo que te estoy diciendo es un tipo en el que te vas a cagar de la risa de la vida irónico, pública y sacude. Después hay una cosa, que una crónica que inventó que tiene que ver con lo de la vida pública, que se llamaba La Beliña de Tahuate, que la viejita de Tahuate. Tahuate es un pueblo del interior de Río Grande do Sur. Él crea un personaje que es una vieja que en el gobierno de Figueredo, que seguimos hablando de la dictadura, es la única vieja en todo Brasil que todavía le cree. O sea, entonces vos agarrabas el diario y estabas en la vieja que hablaba con su perro, que el perro también le creía que todo iba a mejorar, y era la charla de la vieja. Él mantiene el personaje de la viejita de Tahuate en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y lo deja de hacer en el gobierno de Lula, ¿no? Después, ¿qué otras cosas hace él? La comedia de la vida privada. La comedia de la vida privada es una cosa que yo me he desternillado de risa en la cama, en el ómnibus, donde sea, porque... O sea, es tan. Ahí nos damos cuenta que las familias, los amigos y sobre todo los hombres, porque tiene re claro de qué hablan y qué hacen los hombres cuando están juntos, parece que pasa mucho tiempo, ¿viste? Tiene la forma de ser, las cosas que discutimos, te morís con la cosa de la vida privada. Y después tiene. En la comedia de la vida privada, quería compartir una cosa rapidito, que él plantea una hipótesis. La hipótesis es la siguiente: mi marido, dice la mujer. Entonces el tipo se levanta desesperado y dice: ¿pero cómo? ¿Me dijiste que no iba a venir, que no iba a venir? Metete en el ropero. Entonces entra el ropero y dice: punto uno, primer posibilidad. O sea, te presentó la situación. Primer posibilidad, se olvidó los zapatos. Entra el marido y agarra y dice: ¿de quién son esos zapatos? Lo primero que dice el marido: son tuyos, le dice la mujer. ¿Cómo? ¿No conoces tus zapatos? No, estos zapatos no son míos. Ay, ¿de quién van a ser? ¿Qué, entonces tengo un tipo en el ropero? Y no sé. No, entonces abrí un tipo. Abrí el ropero. Pero si vos abrís el ropero, se terminó el matrimonio porque no me crees. Bueno, se va al baño. Segunda hipótesis. Bueno, el tipo te va planteando hipótesis sobre cosas que suceden y realmente es muy divertido. Los otros personajes que se han hecho famosos en la tele es el psicoanalista de Valle. Valle es un pueblito también de interior. Se reconoce, es importante que digamos que en Brasil se reconoce a los gaúchos como que son los bestias del Brasil. O sea, que un gaucho es un bestia. Y también ellos tienen fama de ser machos. Por lo tanto, en Brasil, todos los chistes de homosexuales siempre es un gaucho, uno de ellos. Uno que se hace el macho y es gay, ¿verdad? Entonces, él crea el analista de Valle. El analista de Valle es un tipo, un especialista en un lugar de bestias, ¿verdad? Entonces, él dice que vos entras al psicoanalista de Valle, le decís: mire, tengo un problema, cuénteme. Antes de sentarse, le dice el tipo, está con el mate, dice: tome el mate, está con la bombacha, todo, tome el mate, y me dice en 10 palabras qué le pasa. Entonces, el tipo le dice: me pasa esto. Entonces, al tipo agarra el mate y le mete un rodillazo en las bolas. Entonces, agarra y le dice: ¿era tan importante lo que te pasaba? O sea, esa es una de las cosas que hace la... Esto terminó siendo serie de tele o cosa, y un libro que recuerda todas las historias. Y otro de los personajes se llama Edmore. Valle es un personaje. No, el Valle es del pueblo. Valle, el pueblo Valle. Edmore es un detective particular de Cuarta que vive en Río de Janeiro, que en una oficina donde hay una peluquería, venden droga, todas cosas así, el tipo nunca paga el alquiler, no lo echan y lo único que tiene en su oficina es un teléfono que no anda, un montón de cucarachas que lo miran y se ríen de él y un ratón albino al que él le ha puesto Voltaire porque siempre vuelve. Volta, me salió el portugués ahí. Bueno, todas estas cosas es para reírse mucho. O sea, Verísimo es garantía de que te vas a divertir a lo grande. Yo quería compartir, si a ustedes les parece, porque hay una dimensión de que yo te decía que se vincula con Soriano, ¿no? Que es te reís y estás de acuerdo, ¿no? Porque es como que se la agarra para reírse con los que vos te agarrarías, ¿no? Y entonces estamos hablando de un tipo muy serio, muy formado, una máquina de escribir, como me dije, y que tiene obviamente ideas con respecto a la literatura. Si Alexis vamos a escuchar lo que él dice. La idea es ser una manera de iluminar. El escritor tiene que prender una luz en la oscuridad, que es la propia dualidad humana. Faltando una vela, prende un fósforo. La idea de la literatura es iluminar el mundo, ni aunque sea nuestro pequeño mundo. Luis Fernando Verísimo. Bueno, eso, lindo, ¿no? Sí, así que precioso. Bueno, y entonces digo, estas son las cosas más que yo más quería, como para pensar este personaje, este viejo que sigue manteniendo a los 82 años, duró 20 años manteniendo una crónica diaria. Ahora hace dos por semana. Ha escrito en La Bella, que es la revista más patética que tiene Brasil. Hoy escribe en el Estado de San Pablo. O sea, es una persona tan importante que por más que sus pensamientos son de izquierda, los diarios de derecha dejan de escribir. Creo que nosotros acá tenemos alguno de esta, o hemos tenido, ¿no? Porque Fontana Rosa estaba en el Clarín, Caloi también estaba en el Clarín, ¿no? O sea, no tenemos que saber ver que en un momento, si les conviene y los lee, lo ponen, ¿no? Y realmente es un tipo. Bueno, este es el autor que les quería traer ahora. No sé si tienen algún comentario o pregunta para hacerme. Recién. Sí, primero las damas. No, que yo lo que iba a decir es que siempre que venís y traes al autor que sea, me voy de acá diciendo, ay, me tengo que ir a leer ya. Sí, te dan ganas de como que. Suena tan divertido. Y me quedó curiosidad con esto que dijiste, que había algo para decir de este hombre con respecto a Bolsonaro. Claro, que no, que digo, es su postura. El primero, lo que quiero decir es, él fue crítico del PT, pero siempre dijo que lo iba a seguir votando. Pero veía venir la situación que estaba pasando. Cuando él mantiene una crónica diaria, imagínate, donde habla de la vida pública, él sacudía también. Él sacudió y dijo, bueno, hay que ahora hacerse cargo. Pero él asume esto de, yo me comí 21 años de dictadura escribiendo. Es decir, ¿con Bolsonaro podemos seguir haciendo? Sí. ¿Tenemos que seguir haciendo? Sí, tenemos que seguir haciendo. O sea, esa es su postura, y sobre todo con respecto al que el PT tiene que reformar sus cosas para oponer una resistencia real. Acá lo que quería comentar también, que es la curiosidad, les agradezco que les entusiasme, porque esa es la idea, ¿no? De compartir autores que me apasionan y que creo que quien lo comparta, bueno, ahora con lo que vos me comentabas, Hernán, de que te está pasando con Capucín, que dijo, qué cosa más copada, ¿viste? Yo la otra vez escuché a un amigo que me escuchó, que está escuchando el programa de España, y fue y se compró un libro de saco. Entonces digo, esto es lo que quiero, poder compartir lo que a mí me gusta. Creo que la particularidad de lo distinto de este autor con los demás que presenté antes es que este es, aparte, es famoso. Famoso, famoso. ¿Saben cuántos libros ha vendido Luis Fernando Verísimo? Más de 5 millones de libros. Ah, bueno. O sea, este libro que está acá, El analista de Valle, que vos justo lo mirabas, ¿viste? Tiene 150.000 libros editados. En 6 días sacaron 3 ediciones. O sea, él saca un libro y corren a comprarlo. O sea, tiene un efecto claro. Él ha sido guionista de uno de los programas de televisión más importantes de Brasil, que es un tipo que se llama Jô Soares. Ha hecho guiones. Es alguien parecido a Fontana Rosa en ese sentido. Nosotros sabemos que Fontana Rosa fue incluso guionista de Leloutier, ¿verdad? Entonces, eso esencialmente. Y por ahí, para terminar, me gustaría compartir con ustedes tres textos que los acorté como para que volver a tener un poco la visión de quién era Verísimo. ¿Les parece? Tengo la preguntita. Dale. Que había quedado pendiente. Recién hablamos de las traducciones al castellano. ¿Vos leíste en portugués y en castellano también? ¿La traducción en castellano es recomendable? O... Yo leí una muy rápidamente. Estuve buscando ahora en internet justamente porque quería dar un dato fehaciente sobre eso. Pero yo, la que leí en internet está bien, ¿eh? Está muy bien. Tiene algunos errores que yo lo entiendo porque... Hay lo que los brasileños le dicen trocadilhos, que son los juegos de palabras, y si no estás muy metido, claro, en el portugués, no te das cuenta que es un chiste. Pasa a veces no sabes qué palabra utilizar para representar una palabra, o sea, que tiene que ver con... Yo me doy cuenta cuando hay una traducción hecha ahí al portugués que no lo agarraron bien, pero creo que lo agarrás y lo vas a disfrutar seguro. Yo seleccioné tres, una de la vida privada, una de la pública y para compartir, dale, con ustedes. Porque aparte hay una cosa importante que quería decir. Él, como escribe hace tanto tiempo, el analista de Valle no deja de ser, como la comida de la vida privada, tiene un montón de resabio machista. ¿Viste? Este tipo, el analista de Valle, por ejemplo, cuando viene una mina le dice, no, lo que vos... Si querés, vos, o sea, quedate acá que yo... Tirate en el felpudo que esto lo resolvemos, ¿viste? O sea, representa una época también. Pero él también, que es lo interesante para mí de ver de Luis Fernando, es cómo él va cambiando, cómo va incorporando lo que va sucediendo y cómo va tomando postura. Y acá lo voy a compartir con ustedes. El primer texto se llama La mujer de Silva. Fue un escándalo cuando en la frente de la casa de Sousa apareció la pintada. Cierta mañana con una frase sucinta sobre la conducta moral de la mujer de Silva, que vivía enfrente. Silva fue a preguntar a Sousa, ¿quién fue? No sé, ¿cómo que no sabe? Si la casa es tuya, no me puedo quedar en la vereda cuidando la pared a ver quién pinta, o puedo. Y realmente no podía. Pero eso no podía quedar así, por eso que la frase que citaba a la mujer de Silva por el nombre y que además identificaba que vivía enfrente, debía desaparecer. Borralo, le pidió Silva. ¿Cómo? Con pintura blanca, pintala encima. Pero mi casa es amarilla. Solo una franja amarilla, va a quedar horrible. Bueno, pintá toda la casa. Sí, pero ¿de dónde saco la guita? Yo exijo que pintes toda la casa. Si me das la plata, la casa es tuya. Sí, bueno, pero la mujer es tuya. Silva concordó y pagó una pintura completa para la casa de Sousa. O sea, subvencionó. Solo la reacción de Sousa, como sabemos, en un barrio pasa rápidamente. Las comidillas, todo, la noticia corre. Y se desparramó. Y no demoró mucho para que la casa de Moreira, que estaba en la otra cuadra y que tenía la pintura descascarada, apareciera una frase en la frente sobre los supuestos hábitos de la mujer de Silva. Y Silva fue ahí. ¿Quién fue? No sé, dijo Moreira. Muchachos, borralo. No sale. Píntalo por arriba. No, solo lo voy a resolver si pinto toda la casa. Cuando salió de la casa de Moreira, Silva había arreglado una guita para pintar, que le dejó para que Moreira pinte toda la casa. Fue caminando hacia su propia casa, que vio que en la casa de la esquina había una frase que decía, doy fe. Bueno, ahí nomás Silva entró a la casa de Santos solamente para arreglar el precio. Esta es una de las que cuento de la vida privada, ¿verdad? Ahora voy con una más de otro. Se llama Hombres. Dios, que no tenía problemas de presupuesto ni de oposición para quedarse en la queja gritando, esto es una pérdida de guita para el Estado, resolvió en una semana todo, ya que no tenía nada que hacer, y creó el mundo. Creó el cielo, las estrellas, le pareció que le había quedado bastante bien. Pero le pareció que le faltaba vida a su creación. Entonces, sin tener mucha idea, experimentó con aguas vivas, insectos. Pero a pesar de que algunas le quedaron bien, por ejemplo la mariposa, nada le agradó definitivo. Decidió que se estaba reprimiendo y partió para los proyectos grandes. Hizo un mamut, un dinosaurio y finalmente en su megalomanía hizo la ballena. Pero no era bien eso lo que quería. Así que incluso se dio cuenta que se había zarpado haciendo el rinoceronte. Quería otra cosa. Hizo un bípedo, una variación de mono, pero con menos pelo. Se fue a su taller, se encerró. Se puso las pilas, trabajó, moldó una criatura, redondó formas, sacó lo que sobraba, puso lo que necesitaba y creó la mujer. vio que estaba bien y determinó que sea ella quien reinara en su creación, pues era su obra perfecta. Infelizmente el diablo, que andaba revolviendo la basura de Dios con lo que sobró de la mujer, hizo el hombre. Bueno, por ahí. Y para terminar, porque también no todo es nos reímos de todo, este texto me gusta mucho, que dice así. Se llama Mujer y es uno de los más de esta época. Mujer vive de cariño, dele en abundancia, eso es cosa de hombre, sí. Y si ella no lo recibe de usted, va a encontrar otro. Besos matinales y un te amo en el desayuno las mantienen vistosas y perfumadas durante todo el día. Tengo una en casa. Flores también hacen parte de su menú. Mujer que no recibe flores se marchita y adquiere trazos masculinos como la rispidez y la brutalidad. Respete su naturaleza. Usted no respeta la TPM. TPM es una expresión muy brasileña, que es la tensión premenstrual. Se usa coloquialmente esto. Incluso las mujeres te dicen, estoy con TPM. ¿Usted no respeta la TPM? Cásese con un hombre. Se puede. Las mujeres menstruan, lloran por nada, les gusta hablar del día. No le haga sombra. Si usted quiere ser un gran hombre, tenga una mujer a su lado. Nunca atrás. Así cuando ella brille, usted se va a poder broncear. En cambio, si ella se queda más atrás, tarde o temprano, recibirá una patada en el culo. Acepte mujeres, también tienen luz propia y no dependen de nosotros para brillar. El hombre sabio alimenta las potencialidades del conjunto y los utiliza para motivar los propios. Él sabe que perseverando y cultivando a la mujer, se estará salvando él mismo. Sí, mi amigo, si usted cree que mujer es demasiado caro, tórnese gay, solo tiene mujer quien puede. Qué lindo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Lindo, lindo. Todo lo que fuiste leyendo, va como se ve esos cambios de él desde ese machismo. Claro, como que va, se va modificando. Esto es lo último que dijiste. Esto es más de lo último, pero yo lo que veo es como una gran lucidez, ¿viste? Vos podés volver a leer a Verísimo. Yo lo que me quedó como por decir, que acá tengo tiene tres novelas que las hizo por encargo. Es una máquina de trabajar. Le dijeron, ¿podés hacer una novela sobre uno de los dedos de la mano? Bueno, dice, lo hago del pulgar, que es el opositor, entonces inventó. Hizo una novela sobre Borges, que se llama Borges y los orangutanes salvajes. Este libro, Diálogos Imposibles, se encuentra Superman y Batman, lo que pasaría con... Bueno, yo digo, si te querés reír, necesariamente tenés que leerlo a Verísimo, ¿viste? Yo creo que nosotros... Nos hace tan bien reírnos solo, ¿no? Y reírnos cuando estamos leyendo. Y lo último que quería decir por ahí para este es el primer libro que leí de Verísimo. Se llama O Popular. Es un libro del año 70. El primer libro que él sacó. Y el Popular, él trata de representar un personaje que es, no sé cómo... Nosotros lo podríamos llegar a decir el hombre común, ¿viste? El hombre común. En esta expresión en portugués se dice O Popular. ¿No? El popular. Y él trata de identificar quién es el popular. Y fíjense que esto lo escribe en el año 73 y te das cuenta que él no era ningún gil, porque en el año 73 es plena dictadura. Claro. Y él habla, siempre pensé que el popular era una figura exclusivamente brasileña, pero en nuestras incomodaciones políticas, en el tiempo en que todavía había política en Brasil, o sea, el chabón mandaba fruta, ¿viste? Y te define como... ¿Cómo es el popular? Dice que si hay una corrida, una manifestación, salen todos corriendo. Todos corren, menos el popular. El popular está mirando. ¿Cómo lo identificás al popular? El popular es un tipo que está generalmente prestando atención, con los brazos en los bolsillos, y tiene un papel con algo en el brazo. Lleva algo, no sabes qué es. Pero te da curiosidad, como que tiene envuelto algo en un papel. El popular dice, lo trata todo el tiempo de los medios entrevistarlo, ¿no? Entonces dicen los medios, bueno, vamos a hablar con el ciudadano común, con la opinión pública, ¿no? Vamos a hablar. Dice, bueno, vos podés ver que cada vez que lo entrevistan, no es él. El popular está justo atrás mirando. Siempre es el que está atrás. O sea, dice que aparte es el tipo que cuando está, por ejemplo, hay una guerra... Hay un combate, ¿viste? Todos miran la muerte. Es el tipo que está mirando la marca de los zapatos de un tipo. Cómo funciona la cadena de la moto. O sea, siempre es alguien que está prestando atención para otro lado. Entonces, lo que dice, por ejemplo, o sea, que no hay posibilidad de entrevistarlo. Y porque aparte el tipo es la antimultitud. Es el que siempre está mirando. El popular, lo importante de su personalidad es que desmerece el poder, no le cree al poder, desconfía de la humanidad. Y le llama sumamente la atención lo insignificante y lo superfluo. El popular es una figura típicamente urbana. Y nadie jamás en la historia de la humanidad va a descubrir qué cosa lleva abajo del brazo. Él dice que por más que se haga un esfuerzo grande de tratar un día de entrevistarlo, de sacarle la cosa que tiene abajo del brazo, no lo van a hacer. Porque quien va a estar mirando atrás al que agarraron va a ser el popular. Qué grande, ¿eh? Bueno, eso. Y para antes de ir al otro bloque, entonces, para despedirme, si les parece bien, ¿cómo no? Lo dejo las últimas palabras, las cosas que quiero que sean, la cosa que nos queda de Verísimo, que dice: hasta ahora está totalmente comprobado que todos morimos, pero estoy intentando que eso no se cumpla. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. Hay una librería en la zona que tiene dos pisos, no quiero decir por cuestiones de obvias. En la parte de arriba están los usados y en la de abajo los libros nuevos, ¿verdad? Yo siempre voy a la parte de arriba. Cuando subo, me paré adelante de una de las colecciones que había, los nuevos tomos de los libros de Heródoto, y lo empecé a ojear cuando vi que había un viejo que me estaba mirando. El tipo se acercó, con voz de pito me dijo al oído: necesito que se contacte con Mariano Kras. Soy de la AEDLG. La ADLG sigue siendo, como comenté acá, la Asociación de Libreros Despedidos y con Gusto. Yo lo miré y me pregunté quién había logrado que esos anteojos, los culos de botella, dejen de existir. ¿Vieron? Porque mi mamá tenía, por ejemplo, en un momento, vos tenés ese problema en la vista, pero ese anteojo no. Este tipo parece no se dio cuenta porque lo seguía usando. El tipo giró, abrió un papel, escribió y me dijo: es urgente, dele esto a Mariano Kras. ¿Qué hice yo? Dije: tengo que hacer un montón de cosas, salí de la librería y sonó el pito cuando estoy sonando la librería. ¿Viste? Sonó el pito de la librería. Entonces el guardia me manda a entrar. ¿Qué pasó? No, te llaman de la caja. Agarre y me dice: el libro de Heródoto. No, le digo, no lo voy a comprar, lo estaba mirando. No, se lo compraron para usted. El viejo. Así que agarré el libro y salí. Y con el entusiasmo dije: más, sí, voy a la calzada, ¿viste? Agarré, me fui a calzada y encaré para la librería de Kras. Me tengo que ir y tomarme un bondi. Cuando me tomo el bondi, el chofer me mira y me dice: ¿vas a la librería? ¿Quién es este tipo? Pasa. Lo miro y era el gordo, el amigo de Kras, el que le había prestado la batería en su oportunidad. Entonces, bueno, bajo, llego a la librería y estaba Kras ordenando cosas. Se agachaba a agarrar un libro y se pedorreaba, ¿no? Pero era una cosa, yo un momento le digo, ¿viste? Estaba ahí y el tipo se agachaba, se pedorreaba. Le digo: pará, o sea, controlá. ¿Qué me decís a mí? Me dice. Decile a María que hace poroto. Bueno, le digo, pero controlá. No, ¿qué te molesta tanto? Me dice. ¿Qué te molesta tanto? Vos sos muy serio. Ese es tu problema, vos sos muy serio. Andá, déjame solo que estoy ordenando, si yo no te pedí nada. Ahí me despidió con otra flatulencia y yo me fui para la cocina. Entro a la cocina y está María es la mujer de Kras, una negra de edad, una negra hermosa, de mucha edad, y me dice: comé un plato de poroto, ¿no? Yo miro y está el viejo jorobado, el que me había encontrado en la librería ahí, el que me dio el papel para que le lleve a Kras. ¿Qué onda, le digo? Comé, comé, me dice pibe, son ricos, comé. Yo me siento y saco el papel como sin entender por qué me mandaron a hacer toda esta situación. Entonces la mujer de Kras pone el plato de porotos y apoya el tenedor y se abre el papel. Se abre el papel y veo lo que decía el papel. En ese momento entra Kras y me dice, ya lo conociste, Ángel, ¿no? Bueno, déjalo acá el Hobbit. Y dice, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Es nuestro primer trabajo en conjunto. Bueno, le digo, vos lo que tenés que hacer es me acompañás a mí y si te da ganas te reís. Si no, no me podés contradecir. Pero escuchame, le digo, señalando el papel, no me interesa, me dice. Vos viniste acá, tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Perfecto. Entonces me dice, ¿cuál es la primera librería importante de acá? Entonces, bueno, nosotros sabemos, somos zona sur, no hay más de 20 librerías en la zona sur. Y hay dos cadenas. Me dice, vamos primero a la cadena más importante. Entramos a la primer cadena en Adrogué. Y Kras, ya desde la puerta, empieza gritando. ¡Quiero ver al dueño! ¡Quiero ver al dueño! Nos cruza un pibe de 25 años con toda la onda. Me dice, muchacho, el dueño no está. ¡Quiero ver al dueño! ¡Quiero comprar la librería! Dice Kras. Dice, no, la librería no está a la venta, dice el muchacho. Entonces Kras, caliente, lo agarra de la camisa al pibe y le dice, si vos no sos el dueño, no hables por él. Y ahí el pibe, desconcertado, porque no, que un pibe trabajando, ¿no? Entonces agarró y le dijo, Kras le sale así, le dice, ¿vos qué crees? ¿La caravana migrante va a llegar a los Estados Unidos? Si no llega, ¿por qué será? El pibe no entendía nada de lo que está diciendo. ¿Vos sabés lo que estoy hablando? Le dice Kras. La caravana migrante, los tipos que salieron de Honduras y están caminando para Estados Unidos, ¿van a llegar o no van a llegar? No sé, señor, le dice. ¿Sabés por qué no llegan? Por los mexicanos. Dice, porque los mexicanos le hacen el trabajo sucio a los Estados Unidos. ¿Vos por qué le haces el trabajo sucio al dueño? Yo quiero comprar la librería por lo que vale, dice. No por la cantidad de mierda que tenés acá. Entonces dice, te ofrezco 5 lucas por esta librería. Y lo otro, te vas, te lo llevas vos y lo quemás. Yo te ofrezco 5 lucas. El tipo agarró, no sabía qué hacer. Y este se empezó a cagar. Kras empieza a cagar de la risa. ¡Ah! ¡Estuvo buenísimo! Me agarra a mí y salimos. Yo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estabas haciendo? Vos sos muy serio. Vos sos muy serio. Me dice, vamos a Loma. Le digo, yo no voy a entrar con vos a otra librería para hacer esta situación. No, vamos a Loma, vamos a Loma. Llegamos a Loma y entramos a una librería que tampoco puedo decir cuál es. Entonces entra Kras, me dice, escucha, me lleva y agarra a una chica y le dice así, escuchame, estoy buscando algo de Nietzsche, le dice. La chica la atiende y le dice, el nombre, no entiendo bien el nombre, ¿tiene el nombre de algún título como para que yo ponga en la computadora? Kras agarra, me mira a mí y dice, sí, Ditirambos de Dionisio. La chica, que hasta ese momento nunca había entendido nada, se empieza a poner más nerviosa, ¿no? Y le dice, ¿ese es otro autor o es el mismo? No, dijo Kras. Dice, ¿sabes qué? Busca el de Zaratustra. Le dice Kras. La chica agarra y escribe Sara. Primero, ¿me puede repetir el apellido? Entonces Kras, ya cagado de la risa, se acerca y le dice, ¿sabes cuál quiero? Quiero el anticristo. El cagazo que se pega a la piba es inexplicable. La piba sale corriendo y este recontra cagado de la risa de nuevo dice, esto es espectacular, yo estaba de mal humor, ahora digerí los porotos, ahora estoy bien, le digo, basta. Entonces salgo y me encara en la puerta y me dice, ¿vos de qué te reís? No, de verdad te estoy diciendo, ¿vos de qué te reís? Porque vos no te reís de nada, vos tenés un problema. ¿Vos te reís cuando se patina alguien? No sé, a veces, ¿querés que te lleve, me dice, a un geriátrico? Que 2x3 un viejo se pega un palo. No, le digo, Kras, pero no me está gustando. ¿Sabes lo que pasa? Me dice, que vos no te podés reír de lo que en realidad te importa. Porque acá, me dice, en este país había más editoriales que en España. Acá los que traducían los libros eran Borges y Cortázar. Pero ¿sabes hoy cuántos libros hay que vender para hacer un bestseller? Rivera hace un bestseller y vende 500 libros. 500 libros. ¿Vos sabés cuántas pelotudeces de autoayuda se venden por año en este país? No, querido. Las librerías, me dice, son un shopping. Vos ves envolturas increíbles que no dicen una mierda. Siempre pasó así. Cuando Darwin sacó El origen de las especies fue un éxito de 3.000 ejemplares. Pero la mierda de autoayuda de la época de Darwin, esto lo busqué y lo confirmé, vendió 1.000.000 en el momento que Darwin vendió 3.000. Están quemando Babilonia de una nueva manera. Antes a los libros los quemaban, me dijo. Hoy los editan. Esto es lo que ha cambiado. De vez en cuando llega uno, me dice... ¿Conocés a Verísimo? Vos te reís de poco, no te sabés reír. Por eso esto te va a hacer mal al páncreas a lo largo. ¿Sabés que Verísimo, el primo de Rossini, no sabés quién es Rossini, el primo de Rossini es alguien que hablamos el otro día acá, un rosarino que tiene una librería que vende lombrices al lado de libros y lombrices al lado del río Paraná. Pero Rossini resulta que es el primo del Trinche Karlovich, un jugador emblemático del fútbol, que dicen que hubiera jugado en la selección. Pero que no me dice, ¿sabés por qué el Trinche no juega a la selección? Porque no le gusta el tráfico. Nada más. Hay gente que no le gusta el tráfico. A Maradona le gustaba el tráfico. Por eso Maradona es un grande. Entonces, ojo, no pienses que los que venden mucho son todos garcas. Verísimo le gusta el tráfico. Léelo, porque es bueno y vende un montón. Vos te reís poco, cabezón. ¿Lees portugués? ¿No lees? Aprendé, es fácil. Te voy a dar uno chiquito con el que vos vas a empezar. Y ahí me dio el libro O Popular. Me quise sacar la duda con respecto a lo que había pasado con Ángel. ¿Vieron el viejo este? El bajito de lentes. Entonces él me dijo, Ángel es mi amigo. Yo le pedí que te buscara. Sí, él me dio el papel para que se lo lleve urgente. En un papel que se abrió cuando María apoyó el tenedor. ¿Qué papel? ¿Qué decía? Preguntó Crash. Entonces yo lo agarré del hombro y le dije, el papel... No decía nada. Ahí él se cagó de la risa y me dijo, Ángel es así, es muy guaraní. No entiendo, le dijo. Vos eras el mensaje. Cuando el papel que vas a llevar no dice nada, vos sos el mensaje. Auspiciaba este programa... La María Notra, la librería de calzado. Dale gas, dale gas.